Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, nuestra segunda emisión de este año 2017, y pues lo vamos a comenzar con otro grupo. De hecho, estábamos revisando los programas y creo que es nuestra primera banda de surf que vamos a tener aquí en este programa, y eso pues lo hace más especial todavía. Pues me gustaría que se presentaran cada uno de ustedes, que me dijeran cómo se llaman, qué tocan y cómo se llama el proyecto que vamos a entrevistar esta noche. Hola, bueno, nosotros somos Los Oxidados y yo soy Min, toco la guitarra. Hola, yo soy César, toco la batería, pero en Los Oxidados soy Bogar Oxidado. Yo soy Hielo, toco la guitarra. Soy Fer, toco el bajo. Oigan, pues nos da mucho agrado que nos hayan recibido aquí en el estudio, en su recámara del compita, en donde ensayan. La verdad, muchas gracias por abrirnos las puertas. Y para comenzar esto, pues justamente la semana pasada celebraron 13 años de estar insistiendo, resistiendo. ¿O qué es lo que está pasando con la banda? ¿Qué son esos 13 años? ¿Qué significan para ustedes estos 13 años de estar tocando surf y en este proyecto que se llaman Los Oxidados? Pues lo dices bien, ¿no? O sea, a veces se insiste, a veces se resiste y a veces pues nada más nos divertimos, ¿no? O sea, creo que parte de hacer música de manera independiente o sin algún tipo de soporte ajeno a nosotros, pues siempre va a tener sus complicaciones. Sin embargo, pues llegar a los 13 años, la verdad es que ya decir que ha sido difícil sería como mucho darle vueltas al sufrimiento que todas las bandas llevan. Yo creo que pues al final lo hacemos porque nos gusta y eso es lo que estamos llevando a cabo y es por eso que llegamos a tantos años. Yo creo que es bien necesario simplemente dejarse llevar por la corriente y dejarse llevar hacia adelante con lo que estás haciendo, disfrutar lo que más te gusta y bueno, lo demás va y viene, te planteas objetivos, te replanteas objetivos, vuelves a cambiarlos y al final siempre es como la vida misma, ¿no? Por más objetivos o por más planes que puedas tener, siempre va a llegar algo que te pueda cambiar las cosas. Entonces, pues simplemente es eso, Los Oxidados llegan a los 13 años porque al final dejamos de preocuparnos de tantas cosas como otras bandas quizá y simplemente nos enfocamos en ser cuates, en ser unidos, en divertirnos haciendo lo que hacemos y listo, divertirnos. Oigan, ¿y 13 años no implica estar oxidados? ¿O cómo le hacen para no estar oxidados? ¿O qué rollo? A ver, cuéntenme, ¿cómo le hacen para que la maquinaria siga manejando, siga moviéndose? Pues ensayando, ahí nos vemos cada domingo, le pegamos un rato, y pues la constancia, ahí nos vamos entendiendo cada vez más. Pues sí, es más bien es estar ensayando, trabajando en cosas nuevas que nos vayamos innovando cada uno como músico, ¿no? Para que la banda no se quede ahí como rezagada, sino seguir haciendo cosas nuevas. Y pues buscando cada vez más opciones donde poder mostrar nuestro producto. Y creo que así es como se ha llevado estos 13 años, poco a poco, ¿no? Siempre difícil, pero le vamos buscando la manera. ¿Cómo se sintieron ahora que festejaron justamente en el nuevo Foro Ilvana sus 13 años y con estas bandas que los estuvieron acompañando? ¿Qué tal? ¿Cómo se sintieron con eso? Bien. No, pues contentos porque al final de cuentas lo que queríamos tratar de hacer era celebrar un año más de la banda y compartirlo con amigos, ¿no? Y también lo que intentamos hacer fue no cerrarnos solamente a nuestro género y tratar de tomar en cuenta a otras escenas que también están emergiendo dentro de la Ciudad de México. Oigan, y justamente, ¿cómo se empieza a armar esta banda? ¿Y por qué el nombre de Oxidados? A ver, cuéntenme un poquito. Pues la banda la comencé junto con mi hermano y junto con un amigo de donde vivíamos. Y fue para divertirnos. En realidad no pensamos que la banda fuera a llegar a más, no pensamos ni siquiera en llegar a hacer rolas propias, sino fue como tocar por diversión y pasarla bien mientras tocábamos en casa de mis papás. Y justo de ahí viene el nombre, porque teníamos como instrumentos ya muy viejos y desgastados. Y la batería que teníamos era una batería que estaba ya arrumbada y que estaba toda oxidada y vieja. Y de ahí fue que salió el nombre de Los Oxidados. O sea, está muy chido. ¿Y por qué el surf? A ver, ¿qué es lo que atrajo justamente? ¿Y por qué se empiezan a involucrar? ¿Y cómo se empiezan a meter cada uno de ustedes en este proyecto? Pues eso lo empecé porque era música que escuchaba. Es música que escuchaba mi papá, ¿no? Entonces yo desde chico como que traía ahí la música instrumental en general y escuchaba como esas ondas de la música surf. Y a mí me llamaba la atención eso, que era diferente a todo lo demás, ¿no? Que no existía una letra, sin embargo había una guitarra que representaba lo que era la letra, la que expresaba qué decir con la guitarra, y era lo que a mí me llamó desde el principio. Y obviamente comencé como escuchando lo que todos conocíamos en esa época acá, que eran pues Los Ventures, Los Shadows, Los Acapulco ya en ondas nacionales, El Señor Bikini. Pero pues le vas buscando y te vas encontrando cosas que cada vez te van atrapando más, ¿no? En el sonido, en el ambiente del género. Y fue de ahí que surgió empezar esa música con mi hermano en ese caso, que era también a él al que le gustaba. Ya cuando empezó a ver este cambio de integrantes, pues lo importante obviamente era personas que les gustara también y se sintieran identificadas con este género, y creo que pues ha funcionado bien. Pues, ¿qué les parece entonces si vamos con un primer tema, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Qué canción les gustaría pasar en este momento? Pues estaría bueno poner Mauna Loa, que es un tema que viene en nuestro último álbum titulado Deathman. Mauna Loa pues es una rola bastante divertida y que da pues un movimiento diferente, digamos, o es el que le da un poquito más de velocidad a todo el álbum, ya que tiene sus subes y bajas, y pues me parece buen tema para comenzar. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Los Oxidados y regresamos en un momento. En Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Los Oxidados. Y pues ahora me gustaría por separado, ¿cómo es que se empiezan a encontrar? ¿Cómo se empiezan a descubrir entre ustedes y cómo empiezan a participar en este proyecto? A ver, aquí tenemos. Y a ver, ¿cómo empezaste a involucrarte con ellos? Y bueno, pues yo traía como una trayectoria con otra banda que se llama Terror Waves. Y pues, coincidimos varias veces, creo yo. No tantas como lo hacíamos con otras bandas, pero hubo ahí ciertas ocasiones en las que coincidíamos y había como buena vibra en ese entonces, ahorita ya no. No, y surgió la oportunidad y me hicieron la invitación de suplir a su bajista por algunas fechas porque él no podía por trabajo. Entonces de repente me dicen, oye, hay fechas como para noviembre, me dicen en agosto. Iba a venir Surfer Joe y queremos ver si te rifas porque nuestro bajista no va a poder, ¿no? Y me lo comí. No, me pasaron las canciones y les di una escuchada, pero no hice más porque dije, tengo tiempo. Y de repente me habla Hielo y, oye, güey, pues vamos a presentar el Deadman, vamos a Guanajuato, vamos a Jalisco. Así no va a poder nuestro bajista, entonces te rifas para el próximo viernes y eso fue un lunes. Ahí medio saqué las canciones y nos fuimos, ¿no? Mm. Que fue Silao e Irapuato. Varias, ¿no? Y luego fuimos a Aguascalientes y a Guadalajara. Entonces fue la invitación que me hicieron hace ya, va para 3 años, creo, de estar con Los Oxidados. ¿Tú eres como el más reciente, entonces? Yo soy el nuevo, sí. ¡Ah, qué chido! A ver, ¿y por acá qué onda? ¿Cómo te empiezas a involucrar con este proyecto de Los Oxidados? Yo tengo tocando con Los Oxidados alrededor de 6 años. Mi primer acercamiento con Los Oxidados fue con la otra banda con la que tocaba, una de las otras bandas con la que toqué, que se llamaba Los Amazings. Y bueno, con esa banda tocamos en un festival en el Metropolitan, aquí en la Ciudad de México, y también tocaron Los Oxidados. Entonces esa fue la primera vez que los escuché, que me enteré de ellos y que los vi en vivo, ¿no? Después de eso, yo comencé a formar un proyecto de una revista digital donde publicamos todos los días pues información sobre artistas, ya fuera plásticos, ilustradores, músicos, obviamente, y bueno, todos los días se publicaba uno, y a la par de ese proyecto se decidió comenzar a dar apoyo a bandas. Ya que pues varios de los que formamos parte del proyecto somos diseñadores gráficos, entonces pues se nos pareció como interesante empezar a apoyar a bandas que tienen buen sonido, que tienen un buen producto musical, empezarlos a apoyar con la parte gráfica y con la parte de comunicación, porque muchas veces pues luego eso falta, ¿no? O sea, muchas veces los proyectos incluso se llegan a quedar cortos o no se les da la difusión que necesitan, no por no tener lo necesario, sino por no tener lo que pues luego otros medios buscan, que es pues una gráfica, un look, una forma de comunicarse, publicidad, etcétera. Entonces empezamos a apoyar proyectos así, se nos ocurrió acercarnos a Los Oxidados ya que nos había parecido un buen proyecto en ese momento, ya no. Y ya les platiqué de qué se trataba el rollo. En ese momento pues teníamos un trato bastante hippie en el que nosotros trabajábamos de forma gratuita, y en el momento en el que ellos se hicieran ricos y famosos pues ya nos empezaban a dar un porcentaje de sus ganancias. Ahora ya toco con ellos y sigo esperando parte de eso, pero bueno. Nada, más adelante, pues ya les hice el logo, empecé a hacerles varios flyers y más adelante me invitaron a manejarlos, y pues fue muy chistoso porque yo no tenía idea de qué era el management ni de cómo llevar una banda, pero pues de alguna manera siempre con los otros proyectos que tenía, pues yo era el que conseguía las tocadas, ¿no? Entonces, pues si eso les ayudaba, pues adelante. Entonces empecé así como a conseguirles unos cuantos shows ahí en la medida de lo posible. Y posteriormente me comentaron que siempre habían querido tener 2 guitarras y que les parecía que podía ser pues buen integrante para el proyecto. Yo la verdad es que pues nunca había tocado como tal música surf. tengo influencias de muchas otras cosas. Sí, pues como muchos otros dentro del rock and roll, pues habíamos escuchado a los Tacapulco y a los Elásticos y al Bikini. Incluso me tocó ver algunos en vivo y pues me parecía muy divertido. Sin embargo, nunca le había prestado la atención necesaria y como muchos otros a lo mejor pensaba que pues era música muy sencilla o que era música pues con gritos y cambios de escalas y listo, ¿no? Como algo muy fácil, pero en el momento en el que me empecé a integrar más con los Oxidados empecé a entender que pues sí tiene su complejidad y sobre todo cuando escuchas a otros grupos que no son así y que pues no son tan sencillos como muchos de los que escuchamos popularmente, sino que ya te vas para atrás a cuando comenzó toda esta escena y cuando comenzó el movimiento y también grupos modernos que pues, siguen ahí en el underground como muchos de nosotros, y fue ahí cuando despertó como mi interés y dije, no, pues sí está bien padre esta música. Y lo que pasó siendo un pues voy a tocar con ellos para divertirme, se convirtió en un proyecto que me tomé tan en serio que ya tengo 6 años tocando con ellos y además pues sigo dándole bien duro, ¿no? Y acá, César, ¿qué onda? A ver, ¿cómo te empiezas a involucrar con el proyecto? Pues yo conocí a Yelo en la prepa y a él también le gustaba el surf, entonces nos íbamos a tocadas y demás. Salíamos bastante a shows y después, ¿qué fueron? Como no, como al año, ¿no? 2 años, güey. Sí. Me invitó a formar parte porque su hermano se iba a casar, entonces yo le entré. Y ya de ahí para acá ya llevo 10. A la boda. No, le entré a tocar con ellos. Y pues ya de ahí para acá, güey. Uno que aclare. Ya le entré 10 con años. Su hermano. 10 años. En agosto cumplo los 11. No, ¿qué pasa? Sí, no, pues. Es igualito al hielo. Me latía el surf y tocaba con una banda que era como rock pop, güey. Entonces pues, me fui para ese lado. Y ya bien chido. Bien chido de ahí para acá y pues, seguimos dándole. Bien, entonces, ¿qué les parece si vamos con otra rola de ustedes? ¿Cuál sería? Thompson and Richardson. Igual viene en el Deadman, en el último disco, y pues esperemos les guste. Pues recuerden, estamos aquí con los Oxidados en música híbrida y regresamos en un momento. En Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Los Oxidados. Y justo en esta sesión que tuvieron ahí en el Ilvana, me llamó la atención porque parece ser que la gran mayoría de los temas de surf son instrumentales, ¿no? A lo mejor puede haber por ahí algunas excepciones, pero casi de ustedes no había escuchado como canciones o piezas cantadas, y en esta ocasión pues se oyeron, no sé si una o se oyeron dos, pero me llamó mucho la atención. ¿Qué onda? ¿Cómo está eso? ¿Están replanteando el surf en ese sentido, en cantar? ¿Qué rollo? ¿Qué pasa ahí? A ver, cuéntenos un poco. Pues más que replantear, digamos que el surf por sí mismo pues no es cantado en su estricta regla, digamos. Entonces, pues difícilmente podríamos replantearlo o modernizarlo porque pues digamos que ya se convierte en un estilo distinto, o así nos dirían los puristas que luego nos regañan. Pero pues más que nada es estos temas que tienen voz. Son dos temas que surgieron, uno en nuestro EP Los Herederos, que justo se titula también Los Herederos, y pues decidimos que en un fragmento de la canción tuviera un poco de voz. Incluso el tema pues es una balada rockera de alguna manera, que en su mayoría instrumental, y bueno, solamente en una parte tiene un llamado, digamos, a la unión, ¿no? De la música. Y bueno, pues esa fue la inspiración para ponerle letra a esa rola. Y por el otro lado, la de Mafia Atrás de Mí, que apareció en el primer EP de Los Oxidados, en su versión instrumental. Es una canción que ya tiene pues 13 años de existencia, y que posteriormente, una vez escuchándola, le pregunté al Hielo si le molestaba si le ponía letra. Me pareció interesante hacer el ejercicio, y bueno, al escribirla, ya que tenía una base más que surfera como garachera, pues me pareció interesante que pudiera tener una letra, además de que por el mismo nombre me surgieron varias historias en la cabeza que de ahí me llevaron a escribir la letra. Y bueno, pues la hicimos, y es como la hemos tocado últimamente, y esa versión con voz pues no está registrada en ningún lado más que pues en los videos que alguien tome y que suba al YouTube, pero en realidad no existe de otra forma aún. ¿Y no se han replanteado así hacer este tipo de ejercicios de poner más letra a otras piezas que tengan? Pues sí, o sea, tampoco es como que no queramos o que estemos cerrados a hacer pura música instrumental. Si bien la banda comenzó en eso y es como lo que más nos gusta hacer, no nos molesta el llegar a hacer canciones instrumentales. No sé, quizá nos gusta también como trabajar un poco en hacer cosas muy temáticas. Entonces posiblemente pueda existir algún disco de Los Oxidados que sea cantado, o un disco de Los Oxidados que sea con instrumentos acústicos, o no sé, no nos cerramos en eso, pero sí hemos platicado varias veces en hacer canciones con letra, y digo, hay que aprovechar que a Min se le da el hacer letras, y podemos hacer cosas interesantes también sobre eso. ¿Y cómo es el proceso de composición, ya que estamos hablando de las canciones, de lo instrumental, de si hay posibilidad de que se puedan cantar? ¿Cómo es el proceso de creación dentro del grupo? ¿Que alguno llega con la idea, o todos ponen ideas, o uno realmente llega y dice, pues esta es mi canción y así quiero que suene? A ver, explíquenme, ¿cómo es esa dinámica dentro del grupo? Varía, porque de repente el Hielo llega con un riff, una melodía, un fragmento, y de ahí todos le empiezan a poner, en ocasiones, sí, ya luego tocamos. No, en ocasiones sí trae como ya más estructurada la idea, y solamente es como afinar ciertos detalles. Igual Bogar nos ayuda bastante en eso. Él es el que el que sabe cuándo hacer pausas, cuándo subir el volumen, cuándo matizar un poquito. Benja también tiene como ciertas ideas para hacer los arreglos, y que van muy ad hoc con las canciones que vamos haciendo. Entonces surge de un riff, de un fragmentito de 10-15 segundos, o puede ser, como bien lo decías, ya traer la idea completa, pero nunca hemos estado cerrados a decir que es una rola tal cual como la traigo y tóquenla, sino siempre estamos como en onda y que todos aportemos a la canción. Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola? ¿Qué rola sería? Hombres misteriosos. Igual vienen el Deadman. Y pues esperemos les guste igual, güey. Pues recuerden, estamos aquí con Los Oxidados en Música Híbrida y regresamos en un momento. Hombres misteriosos. Hombres misteriosos. No se sabe nada. Mi piel presenta llagas. Tan solo una mirada. Así lo dicen. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Los Oxidados y pues aquí andan en su cotorreo, muy chido. Y hay algo que me llama mucho la atención, que son los antifaces. ¿Qué rollo con eso? cuál es el proyecto, o de repente si sí se sienten como o muy llaneros solitarios o muy ladrones como los tíos o como estos cuates que salían en el Pato McDonald, que me recuerda un poquito, me surge un poquito que eran unos ladrones, ¿no? ¿Qué significa para ustedes este tipo de antifaces? ¿Qué es lo que intentan decir o qué rollo con eso? Son los fetiches sexuales del hielo, que un día llegó y dijo, me gusta verlos con antifaces, así con una voz medio cachonda, y dijimos, pues está bien, hielo, porque nos quería pegar, entonces dijimos, no, pues ya nos los ponemos, hielo, y pues se prendió tocando, viéndonos así con los antifaces, y dijimos, pues bueno, si así va a tocar bien, pues lo aguantamos. Oigan, ¿y su música sería muy sexual? ¿Sería muy sexualona, muy cachonda? A ver. Hay rolas que sí. ¿No? Hay una canción en el Deadman también que le gusta mucho al Bogart, al parecer, ese disco. Sí. Se llama Lomi Lomi, que es un tema que hace referencia a los masajes con finales felices. Entonces, pues, una vez regalamos un disco y un vato dijo, ah, sí, le gustó a mi novia para... Pues acá, pues acá. Ajá, pero... Pues ya depende de la persona, ¿no? Cómo le guste ahí. Sí, igual. Sí, hay rolas que están suaves y hay a quien le late así, y hay otras que están duras y pues también conocemos a quien le late así. Entonces, pues sí, la música de los oxidados se presta para explorar su sexualidad, muchachos. La verdad es que yo se los recomiendo. Oigan, y con respecto al ambiente, a la escena que hay de surf, ¿cómo la ven ahorita? ¿Cómo está? ¿Cómo la ven? ¿Cómo ustedes la podrían analizar? ¿Qué tantos grupos existen? Porque hubo una época casi en los 90, 95, que hubo como una explosión, 96 casi, que hubo muchas bandas. Ahora, ¿cómo la ven ustedes? Como un grupo, como un proyecto joven, nuevo, y que ya está fuera de todos estos, ¿no? O sea, de que ya no les tocó ser como tan contemporáneos de Lotz Acapulco y de todas estas bandas que sonaron en ese momento. ¿Cómo ven esta escena de hoy? Pues creo que nunca han dejado de existir las bandas. Al contrario, México sigue siendo el país con más bandas de música surf, creo yo. Y lo chistoso es que es como de los países en los que... Los integrantes de las bandas son pues muy chavos, ¿no? O sea, somos chavos los que escuchamos aquí esa música. Y como todo, hay proyectos muy interesantes. Hay proyectos que van comenzando y traen como una idea diferente. No sé, lo que a mí me gusta de la música surf en México es que las bandas no se cierran a hacer lo mismo, por así decirlo. Sino cada quien busca... Sí, tal vez buscar su sonido, o sea, que exista una diferencia entre cada banda. Y eso creo que a la gente que nos gusta escuchar música, no nada más enredándonos en la música surf, siempre agradecemos, ¿no? Que tener cosas diferentes que escuchar. Obviamente hay bandas que hacen cosas muy puristas y también es respetable. Pero creo que surge, hay muchas bandas. No, lo malo es que no hay gente. ¿No? O sea, no hay gente de qué, no. Audiencia. Ah, ya. ¿Y tú a qué crees o a qué creen que la audiencia no exista para este tipo de música? Creo que tiene que ver con la comunicación. En su momento, y cuando fue ese gran boom del que hablas, a mediados de los 90, y con todas estas bandas que se hicieron muy populares, pues de alguna manera supongo que era la novedad y eso fue lo que captó la atención de los medios y del público, ¿no? O sea, era muy curioso ver a estas bandas tocar la música que estaban tocando cuando nadie más lo estaba haciendo, y sobre todo después de una década de rock mexicano pues muy de un estilo, ¿no? Y entonces salirse de eso, la verdad es que sí fue todo un reto, y pues por lo mismo tuvo el auge que tuvo. Sin embargo, ahora nos encontramos con el reto de que después de ese boom se vinieron todas estas réplicas, ¿no? Como es muy natural en cualquier movimiento. O sea, después de Lost Acapulco y después del Bikini y después de todas estas bandas y después de este gran festival del que todos hablan, del surf y arena y demás, todo el mundo se queda con esa nostalgia y empiezan a surgir todas estas bandas que pues prácticamente tratan de ser iguales o imitaciones de estas, ¿no? Entonces, por lo mismo, pues los medios dejan de ponerle atención. Todo esto es una suposición, no estoy hablando de la verdad absoluta, pero es mi observación. Y es muy natural que suceda. Sin embargo, pues por lo mismo se escucha de la gente y de la gente de los medios que todo lo que existe en el surf en mexicana, en México después de estas bandas, pues es lo mismo, ¿no? Todas suenan igual, etcétera, etcétera. O ya después los que descubrieron que existían, pues antes, no sé, los Stray Jackets u otras bandas contemporáneas también muy grandes, pues de alguna manera dicen, pues claro, pues entonces ni siquiera fue original, ¿no? Lo copiamos de otro lado, y etcétera, etcétera. O sea, siempre va a haber este malinchismo y este nos metemos el pie y este, como existe en todas las escenas. Sin embargo, ahora lo interesante de la escena y de lo que sucede con las bandas en México es, como bien dice el Hielo, la estadística dice, somos el país que más bandas de surf produce. Ese es punto número uno. Punto número dos, en la Ciudad de México pues, se concentra la mayoría, que vamos a hablar que es un 70% mínimo. Y aún así, pues la ciudad es tan grande que ni siquiera todas las bandas podemos ir a todos los shows. O sea, incluso si lo intentamos, o sea, es imposible, porque pues por más que digamos que somos del mismo lugar, pues unos son de Izcalli y otros son de Xochimilco y otros. Entonces, si solamente las bandas fueran a los shows, a lo mejor y pues podríamos ver un poco de gente, ¿no? Pero la verdad es que es reducido y por el otro lado, pues no existe la difusión necesaria para que más gente lo vea, o sea, para que más gente haga la distinción entre lo que sucedía antes, lo que sucede ahora. Ahora hay bandas increíbles, o sea, ahora hay bandas haciendo de verdad música surf y como dice el Hielo, buscando su sonido, tratando de hacer cosas distintas, tratando de sonar muy diferente a las de antes, dándose trancazos con las mismas bandas de otros lugares, ¿no? De Europa, de Estados Unidos, etcétera, etcétera, que son grandes bandas y que aquí existe, o no le pedimos nada a la calidad de muchas bandas de por allá y lo vimos de cerca, o sea, fuimos para allá y hay bandas increíbles, o sea, eso no lo vamos a negar, pero también hay un montón de bandas que la verdad no les pedimos nada y que aquí tenemos gran, gran, gran calidad y que no existe como ese spotlight, ¿no? Detrás de nosotros, pues, y se entiende, pues, o sea, tampoco, lo interesante de todo esto es que tampoco lo estamos esperando, o sea, que al final no vamos a dejar de tocar esto, no vamos a dejar de hacer esto, y listo, porque de eso se trata el espíritu de esta música, de pasarla bien, de divertirnos, de escucharnos, y pues nada, de compartir e intercambiar nuestros propios discos, y listo, creo que así se generan como las comunidades, y bueno, pues si un día nos escucha mucha más gente, qué increíble, si un día no nos escucha nadie, ni modo, pero pues esto es más una cuestión personal que una cuestión de popularidad, ¿no? Entonces, pues, eso es mi reporte. Oigan, pues, ¿qué les parece entonces si vamos con otro tema? ¿Cuál sería? Vamos con Vía Dolorosa del EP Los Herederos. Pues recuerden, estamos aquí con Los Oxidados en Música Híbrida y regresamos en un momento. We'll be right back. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Los Oxidados. Lamentablemente es el último bloque, pero muy contentos de estar aquí en este, en esta pequeña plática. Y además pues ya también a César, que ya lo había conocido en diferentes ámbitos de escena, ahí también compartimos, no musicalmente, pero él tocando y yo como tomando fotos con otra chica que, argentina, que andaba por ahí. Ajá. Creo que Melina Sarmiento, y pues bueno, en fin, pues para cerrar este bloque me gustaría que me platicaran un poquito de cuál es ya la discografía que tienen y cuáles son las dificultades de ser una banda independiente para hacer sus propios discos. Existe un primer demo que no tiene nombre, fue así, que venían tres rolas, dos son nuestras y venía un cover a la Marimba Cuquita que se llama La Diableza del Rock. Después de ahí salió Los Oxidados, que fue el primer EP con cinco canciones nuestras. Después salió el Buenas Noticias, que fue nuestro primer LP. Luego salió el Herederos, que fue nuestro segundo EP. Y de ahí todos esos los grabamos en Primitive Records con Crunchy López. Después grabamos el Deadman, después de como un año o algo así, dos años del Herederos. Y fue nuestro segundo LP, ese lo grabamos en Zancudo Up Records en Puebla. Después grabamos una canción para un compilado que se llama Los Misterios de América del Surf, que la canción se llama Espíritu del 62. Ese lo grabamos ahí con Adán Chiquitico ahí en su estudio. Y bueno, estamos trabajando ya en el nuevo LP que tenemos pensado que salga en este año. Se va a llamar Lookout Here We Go y llevamos dándole ahí promo al nombre del disco desde la gira europea hasta la fecha. Y pues esperemos que salga a mediados de año, si podemos. ¿Por qué si podemos? Porque pues somos una banda independiente, ¿no? Entonces siempre es complicado trabajar esas cosas por cuestiones de dinero, obviamente, y por tiempo. Cada uno tiene aparte como sus deberes. Pero pues nos gusta grabar y esperamos que salga pronto eso. De todos esos, el único que existe como disco físico es el Deadman. Y existió el primer EP de Los Oxidados. ¿Quién sabe quién tenga copias? Porque fueron muy poquitas. Yo tengo, güey. Sí, qué chido. Y ya, bueno, también existe el del compilado de Los Misterios de América del Surf. Y todos los, bueno, el Herederos y el Buenas Noticias están ahí como en digital. Lo tenemos ahí en el SoundCloud. Y tenemos pensado como sacar alguna edición con rolas de todos los discos en un disco físico. Oigan, y cómo hablaste de una gira en Europa. A ver, cuéntanos, ¿qué onda? ¿Cómo les fue? ¿Qué tal? ¿Cómo llegaron hasta allá? ¿Qué se hace para llegar a una gira de aquel lado? ¿Cuándo fue que vino Lorenzo? Hace 2 años. ¿2013? Sí. Bueno, vino Lorenzo Valdambrini, alias Surfer Joe, que es como el embajador de la música surf a nivel mundial. Toca en todos los lados donde lo dejen. Entonces, pues sí. y donde le paguen, claro. Entonces, vino a finales del 2013 y nosotros fuimos su banda de soporte. Y de ahí surgió como cierta amistad. Estuvo muy contento el tiempo que estuvo aquí en México. Se enamoró de las quesadillas de panza de Coyoacán. Pedía sus 4 churros por 10 pesos todas las mañanas en la esquina de ¿verdad, güey? Y pues surgió la amistad y surgió el contacto con él. Entonces, al siguiente año le dijimos que sí íbamos y nos dijo que tenía todo armado, pero que en cuanto hubiera la oportunidad de ir al festival que realiza en Livorno, en Italia, nos iba a invitar. Y de repente nos llegó la invitación de, oye, ¿qué onda? Pues necesito que me digan pasado mañana si van o no. Entonces fue como WhatsApp, ¿qué onda? Cuando contestaba todavía rápido. Y fue, Lorenzo me acaba de escribir que si vamos al Surfer Joe y tenemos que resolverle en 2 días. Fue como pensarlo rápido y los Bogar, Bogart dijo que no, porque estaba atravesando como por un momento difícil en cuanto a su salud y por lo mismo conlleva un poco, bueno, no un poco, sino mucho gasto. Entonces no estaba pasando como por un buen momento. Pero Benjamín, Yelo y yo dijimos que sí. Al final de cuentas, se pudo ir Bogart con nosotros a Europa. Y el mismo Lorenzo fue el que nos dijo que, pues, aprovechando el viaje sote, hacer más de una fecha por allá. Y estuvimos tocando en varios lugares de Italia, en Francia, en Alemania, en Bélgica, en Holanda. Y ya. ¿Y qué tal la experiencia? A ver, cuéntame, ¿qué tal el público de allá? Bien, la verdad es que, pues, es bien interesante ver cómo las distintas escenas independientes se manejan por allá, porque pues todo está muy estructurado. O sea, a pesar de ser independientes, no son informales, ¿no? Y creo que eso es, pues, a nosotros nos sorprende porque no siempre lo vivimos así. Tampoco puedo decir que no por parte de todos, porque hay gente que trabaja de forma muy formal acá, pero sí es de notarse cómo todos los lugares tienen todo organizado. O sea, sea un club chiquitito, sea un club mediano, sea un club del tamaño que quieras, todos tienen su ingeniero, su PA, su audio que funciona a la perfección, sus horarios, montaje, a esta hora llegas, a esta hora todos te ofrecen una cuota fija para pagarte, porque ya saben de ley cuánto se van a gastar o cuánto van a ganar en un viernes o en un miércoles o en un lunes. O sea, todos te fijan una cuota y también te dicen, y si sale más, pues hay más o no, ¿no? O ya te la fijan de alguna manera bastante amable. Pero digamos, si les pagan. Todos pagan, todos pagan. O sea, no hay uno que no pague, no hay uno que no te ofrezca. Hay los que te ofrecen, pues la verdad es que es martes, no te puedo ofrecer un deal de una cuota fija, pero te puedo ofrecer algo con la puerta, ¿no? O sea, un deal de la puerta. Y e incluso los shows que hicimos así, los que no salieron, o sea, porque era lunes y a lo mejor no estuvo tan lleno, porque la verdad es que también en lunes cayó gente, de todas formas ellos le ponían de su bolsa, ¿sabes? Así como de, no te junté 200 euros, te los completo. O sea, eso, si no tienen cómo ofrecerte un lugar donde quedarte a dormir, en el club te lo barren y en la noche quédate, te sacan colchones y listo. Todos te dan de cenar antes de tocar. No sé, o sea, como cosas básicas, ¿no? O sea, porque ni siquiera te puedo decir, no, pues nos la pasamos con lujos. Pues no, o sea, la verdad es que es un viaje austero, por así decirlo, pero pues con esa unión, porque al final es una comunidad que se genera. O sea, son comunidades subterráneas de gente que hacen lo mismo que nosotros, pero pues desde otra actividad. A lo mejor no son músicos, pero pues sí les gusta mucho la música y ponen sus clubes y también le apuestan a eso, y sabes, y se retroalimentan muy bien. Entonces se convierte en una comunidad autosustentable. O sea, que al final eso es lo más interesante de lo que sucede allá, que la escena independiente, subterránea, etcétera, es una comunidad autosustentable. Y eso, la verdad es que sí se siente muy bien. O sea, se siente que se puede. Y regresas con las ganas de hacerlo y de implementarlo y de ver qué más se te ocurre para hacer. Y bueno, pues si no es suficiente con tocar, pues de qué otra manera apoyamos o traemos más bandas o organizamos una fiesta o etcétera, etcétera. O sea, como que la verdad sí regresas con nuevas esperanzas de que sí puede funcionar y que simplemente necesitas encontrarte más gente como tú, que te gusta tanto que le pones lo que sea para hacerlo. Uy, pues eso está muy, muy padre y muy interesante. Pues lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Muchas gracias. Música Híbrida les agradece que hayan estado y hayan tomado esta entrevista. Ya teníamos desde hace tiempo que los habíamos visto, como hace 3-4 años más o menos, ahí en un bar que no sé si sigue abierto, el Shipe. El Shipe, ahí los vimos tocar como 2 veces más o menos y nos gustó mucho. Ahí tenemos algunas reseñas de sus tocadas que se ponían muy chidas, muy locas con otras bandas, por cierto. Y pues bueno, pues no me queda más que agradecerles la entrevista. Y pues, ¿con qué rola nos vamos a despedir? Pues yo creo que nos vamos con una del primer EP, se llama Oxidación, que fue lo primero que hicimos.